Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un anciano que tenía una dolencia grave de miopía se consideraba un experto en evaluación de arte. Un día visitó un museo con algunos amigos. Se le olvidaron los anteojos en su casa y no podía ver los cuadros con claridad. Pero eso no lo frenó en manifestar sus fuertes opiniones. Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo: "El marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido en una forma muy ordinaria y harapienta". En realidad, el artista cometió un error inexcusable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto. El anciano siguió su parloteo sin parar hasta que su esposa logró llegar hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente para decirle en voz baja: "Querido, estás mirando un espejo". La gran ceguera espiritual que se padece es similar a la de los fariseos de la época del Mesías. Ellos condenaban la acción de otros, pero en definitiva lo hacían porque no llegaban a admitir sus propios errores. Una manera de manifestar las propias faltas es cuando se critica a los demás. Cada uno habla de lo que lleva adentro. Dice el refrán: "Piensa el ladrón que son todos de su condición". El adúltero piensa que todos son adúlteros, el mentiroso piensa que todos son así, etc. Eso nos hace ciegos. El Evangelio nos muestra la curación de un ciego. Y en ese ciego podemos encontrarnos representados todos. Hace falta ponerse delante de Jesús, que nos manda a la piscina de Siloé, que es la iglesia, en el sacramento de la reconciliación. Allí quiere que reconozcamos todo lo que llevamos adentro sinceramente. Para eso se requiere un buen examen de conciencia a la luz de la vida y obra de Jesús, modelo del hombre nuevo. Ese encuentro con el Maestro nos permitirá salir de las tinieblas. Es necesario emprender un camino de fe, la cual es luz. De allí la encíclica del Papa Francisco llamada Lumen Fidei, luz de la fe. En ella se afirma que así como necesitamos de personas que son expertas en distintas cuestiones, como el arquitecto, el abogado, el médico, también lo necesitamos a Jesús para que nos indique lo que está bien y lo que es malo, cuál es el sentido de la existencia. Él nos hace salir de la peor de las cegueras, que es la de no reconocer nuestras falencias para vivir en la luz. Parece en algunos casos como que se prefiere vivir en la oscuridad, como cuando se quiere ignorar algo para no enfrentarlo. Una de las cuestiones que se puede ignorar es que podemos estar equivocados en conceptos, estilos de vida, formas de expresarnos, comportarnos. La fe en Jesús nos abre un camino nuevo a la luz de la vida, permitiéndonos obras como hijos de la luz. Actuar como hijos de la luz comporta reconocer la propia limitación e intentar ser más caritativos con todos, sin excepción. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.